bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora, la esperanza de mis ojos. Me di cuenta que no está conmigo y recuerdo tu espalda en el largo camino. Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo y recuerdo tus frases y no te han dolido. Te fuiste en una nube blanca sin mirar atrás, dibujaste un arco iris. Te amo, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto yo te amo. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro lo que quiero. Cuando estoy ausente, yo escucho este porro. Vienen a mi mente amigos que añoro, mi amigo Remigio, el Rafa y el Zuru, el Lobo y el Tito, ya se ponen a bailar. ¡Ay! No sé dónde ir, desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Mi corazón al grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. En mi corazón que no te quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y se va, se va, se va, se va. Y lo más que me duele. Rey, rey, rey, rey.